Ahora sí podemos retomar o intentar el contacto con Felipe Lava, que Felipe, José Montesano, Matías Traversa, te saludamos. ¿Cómo andás? El gusto de escucharte, José, mucho buen día. Lo mismo, Felipe. ¿Cómo está Córdoba? ¿Con frío también como el resto del país? Muy feo, frío y con lluvia. Está muy feo. Está feo, está feo. Sí. Pero va tomando color apenas. Y bueno, como siempre, José, esto para los directivos, los dirigentes, esto no para, así que estamos tratando de rearmarlo a Atenas, que ha quedado foja cero sin ningún contrato de nadie, así que estamos empezando de nuevo. Bueno, en principio arreglaron con Alejandro Loterio, sí. Lo venías pensando y lo tenían en la cabeza, más allá de la participación de Alejandro en el torneo federal, ¿no? Sí, la verdad no era que estaba ya decidido él, teníamos tres cordobeses en carpeta y yo venía conversando con Rubén Magnano, que casi pegó en el poste que venga él, porque estaba hablando con él, tuve como 20 días que le espere, porque la relación que tengo con él es así, muy buena, y él por temas familiares ya está pensando en volver, el Rubén. Ajá. Bueno, en el último momento le renovaron, se lo pidieron a Rubén y decidió quedarse, renovó por un año más, así que, pero venía hablando con él y bueno, lo usé de guía también y le pedí a él que quién le parecía y él me lo mostró. Era un buen dato, ¿no? Sí. Por eso nos quedamos con él, conoce el club, es gente de la casa, es muy serio y demás. Reúne las condiciones como para darle la confianza a él. ¿Quién era el tercero que tenían en la cabeza? Y los teníamos a El Tramo y a Gustavo Mirabe. Ajá. Sí. No queríamos ir hablando así, no se nos pasa de expectativa. No. Hablé con el presidente del Parque, con Mario García, para decirle que estábamos esperando que técnico, así que por eso estamos en el torneo de él y ya nos juntamos. Bueno, por momento te perdemos, Felipe, fíjate si por ahí es el lugar. Bueno, y nos da ninguno tiene contrato. No tenemos ningún jugador con contrato, se han vencido todos, así que estamos empezando, hoy hemos empezado a hablar ya con, después de haber cerrado con los serios ayer, recién hoy hemos empezado a hablar con algunos jugadores. Viste que, a Gallego lo conoce, a Matías Traversa también, viste que son, tiran nombres, normalmente un 90% así, y bueno, uno contra uno, como 10 días, lo escuché, sí. Como que era el buscado, pero has tirado recién una serie de nombres para Atenas. ¿Qué pensás en cuanto a armar un equipo? Como siempre, José, por más que hayamos salido como hemos salido ahora, nosotros tratamos de hacer un equipo competitivo. Después ocurren muchas cosas, la liga es muy larga y hay cosas imprevistas que te ocurren, una serie de lesiones que te van haciendo quedar en el camino. La intención y mía particularmente es hacer un equipo competitivo. Estamos en trato con tres o cuatro agentes donde nos han pasado una lista de jugadores, donde por supuesto termina siendo decisivo el tema monto. Nosotros queremos hacer un equipo competitivo, o sea, estamos hablando de nombres importantes, todavía no tenemos cifras que se van a manejar en el mercado, el hecho de que esté todavía en la liga no ha terminado, ¿no? Felipe, Matías Traversa, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Matías? Buen día. Hace 15, 20 días hablé con usted y me decía que tanto usted como el nuevo técnico se iban a encargar del armado del equipo, que lo iban a hacer en conjunto y usted quería participar de esas decisiones. Bueno, es cierto. Ayer estuve hablando con Alejandro y vamos a hacerlo de común acuerdo los dos, como ha sido históricamente Atenas, pero la última palabra en la decisión del armado lo tiene él, pero voy a participar activamente con Alejandro en el armado del equipo, sí. ¿Bruno? ¿Lescano? Sí, la prioridad. ¿Tienen chance, Bruno, de seguir? Lescano y Miguelito Gelero son las prioridades. ¿Para que continúen? Exactamente. Le iba a preguntar por Mellinze y por Lewis. lo siguiente. Si interesaban en Atenas, o al menos eran nombres que estaban en carpeta, el de Greg Lewis y el de Jerome Mejins, Felipe. Sí. Hemos pedido esa cotización a la gente, así que estábamos en eso. Sí, es cierto, sí. Y los últimos dos, ya que estamos... Ya está. Porque a mí me cuentan que tal vez Nicolás Gianella es un deseo del cuerpo técnico y que también han pedido o estaban viendo la posibilidad junto con la de Diego García. No, la de Nicolás no me dijo nada. Lo que decía de Diego García, sí, que estamos con Rafael y hablando, que todavía no ha venido, todavía no tiene cotización, pero sí le hemos preguntado por ese jugador. Esto es todo parte de que... muy competitivo, o sea, están votando por jugadores, pero todavía no sabemos en qué cifras se van a mover, ¿no? No quiere decir que nosotros vamos a traer a claro. Tal o cual, ¿no? ¿Y, sí. ¿Y el mercado cómo está? Porque nosotros charlamos siempre de esto, Felipe, incluso con el gallego, de que el mercado se acota cada vez más. Siempre lo hablamos en relación al que asciende. Encuentra un mercado, el que viene del TNA, que casi no hay jugadores nacionales de los importantes y lo de jerarquía, así todo tengas el dinero. ¿Qué mercado encontrás ahora? No, todavía es el problema de que tan temprano todavía hay gente que han dicho que hasta mayo no hablan, la gente que no están acá, de jugadores que nos interesa. O sea, por ahora no tenemos cifra de nadie todavía. Uh-huh. De un momento a otro la vamos a tener, supongo. También preguntamos porque nos dijeron que Lamón, Peñarol no lo quiere, preguntamos por él. O sea, estamos esperando que nos pasen las cifras para ir tomando decisiones. Uh-huh. Lo que no vamos a hacer de ninguna manera es competir con equipos que pueden pagar otra cifra distinta a la de Atenas. Uh-huh. En ese caso, para ningún problema. Bueno, Felipe, gracias por el tiempo. Seguramente te seguiremos molestando. Cómo no, José, cuando quieran. En la previa y durante, y un abrazo grande a la familia. ¿Bruno está haciendo algo hoy por la tarde? Sí, está haciendo algo. Está inaugurando una peluquería muy linda que ha puesto ahí en un barrio acá de Córdoba. Lindo, muy lindo. Sí. ¿Una? Una peluquería. Pero no va a cortar, ¿no? No. Sí, sí. Capaz que se anima ese a cortar, ¿eh? No, ese hace cosas, pero no hace nada, Bueno, Felipe, José, un abrazo muy grande, gracias por el tiempo y abrazo a la familia, gracias, y suerte a usted. Suerte a vos. Y disculpen la comunicación, pero es el teléfono, muchas gracias. Todo bien, un abrazo. Chao.